Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Invitamos a la gran marcha familiar para este sábado 6 de abril desde las 12 horas en la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Victoria, donde terminaremos con un gran acto político-cultural con música en vivo y stand informativos. Para que pongamos fin de una vez a este precario sistema de salud que nos niega este derecho por el fin a las listas de espera y a las hospitalizaciones de pasillo y por justicia para Amelia. Nos vemos este sábado 6 de abril en Plaza Sotomayor al mediodía. Salud digna para todos y todas. Este mágico de la medicina occidental es causar daño psicológico, es sistemático. No le interesa el bienestar, te necesitan enfermar, yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo, está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Ese mensaje hoy día es uno que nos traen los cabros hijoperos y que calza con lo que hoy día estamos transmitiendo como colectivo Aire Puro desde acá, nada más ni nada menos que desde la Plaza Victoria de Valparaíso. Somos un pequeño grupo que estamos esperando al gran grupo que viene de la marcha por la salud digna y comunitaria, le vamos a decir. La verdad es que no sabemos el nombre oficial, más ratito lo va a escuchar de las propias organizaciones. Y nada, pues, hoy es un sábado, ¿cierto? En donde aquí por lo menos hay solcito y tenemos muchas, muchas ganas de organizarnos y luchar por una salud que considere todas las aristas que se tienen que mejorar, todas las aristas que nos ayudan a mejorarnos y a sanarnos, todas las aristas de dignidad para trabajadoras, trabajadores y sobre todo para las personas que son sanantes, que hasta hoy en día se le llama pacientes. ¿Cómo estáis, Melanie? Bueno, me gustó caleta que dijera y eso de los pacientes, porque claro, pues en toda medicina, como en toda moladita más terapéutica también, se le llama terapéutica porque pensé en la psicología, la verdad. Se le llama paciente a la persona que está siendo, que está enferma, po, o que tiene algún problema, algún malestar, alguna cosa. Y es cuático, porque no, pues no tenés que estar paciente esperando a que alguien te solucione eso, pues es como que está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo, como decía ahí el compañero. Po. Entonces. Claro, así, ¿no? Bacán ese concepto, o sea, que lo hayáis dicho. Y yo estoy muy contenta de que se esté realizando una marcha por la salud digna. Creo que es algo súper, súper importante manifestarse, salir a la calle y pelearla en todos los espacios, que ya basta, pues, basta de la calidad de salud que se tiene en este territorio, de la burocracia que es para todo, de lo comercial que es para todo. Sí. Y bueno, la gente que se está manifestando hoy día, la gente que convoca y por lo que se ha levantado también estas mesas de salud comunitaria en distintas partes, ya no sé si parte exactamente desde ahí o se potencia desde el caso de Amelia. Que ahí está chiquitita que no le dieron un espacio, una cama en el hospital de Valparaíso y por eso murió, porque no la atendieron. Entonces, brígido, pues brígido, y que también se relaciona con la calidad que quedó en el cerro después del incendio intencional del 2014, donde de pasado cuatro, ya casi cinco años del incendio, todavía hay containers que son el consultorio de seis cerros. Claro. Entonces, bueno, así es como es la salud en este territorio y como la vemos en todos los espacios. ¿Quién no ha tenido que ir al consultorio por alguna cuestión o ha tenido esa misma persona o un familiar querido, alguna persona querida en hospitalizado? Para toda la gente que nos está escuchando en las distintas radios que nos retransmiten, un abrazote a toda la gente que quizás se está preguntando... la gente ¿por qué un programa que se dedica a las problemáticas socioambientales, la gente que se está preguntando por qué el colectivo Aire Puro transmite este tipo de marchas por la salud? Porque en principio la gente separa la salud de los problemas ecológicos o sociopolíticos ambientales. ¿Por qué estamos transmitiendo esto, Mel? Me pones a mí en la interrogante. ¿Sí? Mira, lo que primero que se me viene a la cabeza cuando en alguna de estas movilizaciones, encuentros que se han hecho por la salud digna, fuimos a transmitir desde el comunitario Las Cañas y le preguntábamos eso a la gente del comunitario Las Cañas. Entonces nos decían que ellos lo que están viendo es la salud, por la salud, no la enfermedad, no la cura de algo, la salud como una forma de vida, pues, y que integra todo, integra el cómo haces tus actividades cotidianas que te hagan bien para ti, para tu espiritualidad y para tu cuerpo físico. El aire que respira, el agua que tomas, el ajetreo de la ciudad, todo eso es parte de tu salud, pues. La vivienda que tienes, el acceso a la educación que tienes, todo eso te da un bienestar, pues. Entonces usan ese mismo concepto de bienestar, de buen vivir, como de esa voladita que se ocupa desde más lo sociopolítico ambiental, pues. Entonces, claro, ahí está de cajón la relación, pues. Y no sé, pensamos en, por ejemplo, Quintero Puchuncaví y el conflicto socioambiental se identifica principalmente en la salud de la gente. Entonces, como la gente está enferma, el territorio está enfermo porque no tiene un aire limpio para respirar, pues, un aire puro. Oye, y hay otras cosas más que vamos a transmitir también hoy día, porque hoy se está convocando, hoy 6 de abril, ¿no? Sí, hoy 6 de abril se está convocando una marcha también, una manifestación política, social, bueno, de todas las aristas que estamos organizándonos en la lucha, allá nada más ni nada menos que en Limache, contra la destrucción del ambiente, contra los rulos, contra Cardones por Paico. Hay gente en La Dormida que se ha levantado y se está tomando ciertos espacios, que no los voy a decir todavía porque no sé si eso es público. Pero la gente se está moviendo, así que bacán. Más ratito vamos a hacer un contacto con ellas. Y también aquí vamos a hablar con distintas organizaciones que están convocando a esta marcha aquí en Valparaíso. Si usted es un radio escucha de Aire Puro en vivo y en directo aquí en Valparaíso, le invitamos a que se venga nomás. La marcha comenzó allá en Sotomayor, ahora 11:30, quizás un poquito más. A las 12. Así que le estamos esperando aquí. Véngase, po. Traiga todas sus ganas, su cartel, su grito y toda su rebeldía. Así que este es Aire Puro 82, pongámosle. Sí. Oye, también mandar saludos a la gente que se moviliza por, no sé si exactamente se llamaba así, pero anterior a la marcha de la salud digna hubo una manifestación por las personas con autismo o con alguien dentro de ese espectro autista. Entonces, pulento, yo creo que es bacán movilizarse por todas las cosas. Y está buena salir a la calle, a gritarla, a visibilizar cosas. Sí, sí, están pasando un montón de cosas. Ahora, cuando venía camino para acá, como que venía pensando en ese saludito que da el René siempre, así como saluda a la gente hermosa y revolucionaria que hay en todos los territorios y que está escuchando este Aire Puro. Y si hay alguien por casualidad que está escuchando este Aire Puro y no sea tan revolucionaria, que se motive, porque hay caleta de razones por las cuales revolucionarse, pues. Y todo está de alguna manera mal, pues, y todo está de alguna manera cambiable. Como no solo está mal, sino que podemos hacer algo para modificar eso, para mejorarlo. Así que bacán ahí a toda la gente que se moviliza en todos los territorios. Vamos a una musiquita entonces para toda la gente que está escuchando. Son hoy día son cerca de las 12 de la tarde, así que un poquito pasadito. Así que no sé, pues, si está preparándose un almuerzo, si está considerando tomarse un mate, escúchese esta canción que no sé cuál es, pero que la Mel que está en el Radio Control les va a decir. Oye, lo siento, soy súper repetitiva con las canciones, pero es que esta canción encuentro que tiene tanto que ver con la movilización de hoy que la tengo que poner. Lo siento, quítenme los controles, por favor, para no poner siempre las mismas canciones. Vamos a escuchar a la canción que se llama Farmacéuticos, que es de violencia. Y bacán, yo encuentro que la letra así pulenta para todo lo que está pasando y para toda esa rabia que se está viendo ahora por las calles de Valparaíso a través de la movilización que empezó a las 12 hoy día, sábado 6 de abril. Así que nos vamos a escuchar esa canción, que tal vez gente que escuche fielmente Aire Puro la ha escuchado muchas veces, lo siento, pero yo creo que es muy buena, así que ojalá que la disfruten tanto como yo. Farmacéuticos.

Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantío Yin, desde Tenochtitlán. ¡Órale, güey! ¡Ojo, Peña Nieto! Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placere, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Entonces, en este Aire Puro en vivo y en directo desde la Plaza de la Victoria, estamos transmitiendo desde la Marcha por la Salud Digna y Comunitaria. Más ratito vamos a conversar con algunas cabras que son del Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud, una agrupación muy, muy interesante que, entre otras cosas, que tiene aquí algunos folletos que nos hablan de algunos casos de mujeres que han sufrido, por ejemplo, violencia obstétrica, entre otras violencias de este sistema. También nos tienen algunos folletos de objeción de conciencia, sesgo de género, ¿cierto? Y muchos temas más que las cabras, mucho mejor que yo, van a poder comentarnos, explicarnos y decirnos, contarnos esta cruda, cruda realidad que viven mujeres desde hace demasiado tiempo ya. Por otra parte, les queremos contar de que, bueno, la marcha ya ha avanzado. Más ratito vamos a hacer un contacto telefónico con el Elías, un compañero que ya ha sido entrevistado por el Aire Puro y por la Radio Placer también, que está aquí metido, anda por ahí por la marcha, va a ser corresponsable y después capaz que lo entrevistemos también acá. Vamos a llamar también a Limache, pero por mientras estamos esperando a un vecino, a don Antonio Flores, Anthony Flower, según su propia presentación, y que él nos va a contar su experiencia, una persona sobre los 80 años y que nos va a contar su experiencia con respecto a la salud. Yo por mientras lo que les quiero contar es que en los ámbitos donde yo hago educación, les comenté durante la semana a las y los estudiantes la problemática que tiene la salud. Y la verdad es que no muchas, pero varias personas dijeron sus experiencias con respecto a la salud. Y pasa un poco lo que decía la Mel recién, que todas las personas tienen alguna experiencia propia o de algún ser querido que ha estado sometida a este sistema de salud que en realidad no tiene nada de dignidad, y que es un poco lo que hoy día queremos construir a partir particularmente de la concepción de la salud comunitaria, a partir del congreso que ya más adelante vamos a invitar, de salud comunitaria que se va a generar acá en el territorio dominado por el Estado de Chile. Así que nada, pues invitar a toda la gente a que se acerque a sus consultorios y consulte por estos consejos, ¿se llaman o no? ¿Cómo se llaman, Mel? ¿Te acordás? Perdón, ¿qué cosa? Los consejos de salud que es un congreso sí, no, pero nacional. El congreso es una cosa, porque son las mesas. Mesas de salud comunitaria que se están haciendo en muchas partes del mundo. Claro. Ahí ya vemos que se acerca don Antonio, así que tengan un poquitín de paciencia. Es muy agradable para nosotros como Aire Puro poder estar transmitiendo desde acá, desde la calle. A todo el mundo particularmente, pero particularmente acá en Valparaíso. Don Antonio, tome asiento nomás, que ya estamos al aire, le contamos. Espérate para acá, yo le busco la... estamos buscando en la radio de Don Antonio, estamos buscando el 87.7. Don Antonio. Dígame, mi señor, como un poquito mal de mis rodillas por las diferentes enfermedades que tengo y me han declarado artritis los doctores en las rodillas, y yo soy un tipo que trabajo, digamos, en las calles de Valparaíso hace 40 años, bailando un muñeco moreno, negro, es como mi oficio, porque fui tripulante mercante durante 12 años y pasó que cuando llegué ya encontré mi media naranja. Y me casé. Y después no salí nunca más a navegar porque ya tenía la obligación de estar con mi esposa. Ajá. Y después tuve los problemas de la vida, que empezaron los problemas de embarazo, no es un problema, pero y como yo navegaba en nave extranjera, las plata se fueron yendo y no tenía previsión. Entonces empecé a trabajar en las calles y como yo aprendí esto de las marionetas. Un lindo oficio. Claro, pero algo la gente como me conoce, muchas personas dicen yo estaba chiquitita cuando la veía a usted bailando su muñeco, me gustaba tanto y ahora lo... Y le digo, yo estoy harto viejo porque tengo 82 años ya. Sí, sí, ya introducíamos ya, la gente escuchó de que usted ya está por esas décadas. Oiga, cuéntele un poco a la gente, porque usted me decía de que, por un lado, a propósito de lo que estamos discutiendo, que es la salud, una persona como usted, que es jubilada, una jubilación debería alcanzarle también para la alimentación, transporte y, entre otras cosas, salud. No, yo agradezco al gobierno que me haya dado una jubilación de... Por lo menos pago el arriendo... Son 91 mil pesos que pago, es poco, pero pasa lo siguiente, que yo gano, o sea, lo que yo recibo es 107 mil pesos de jubilación. Claro, y cuando estuve mi señora en el hospital tuve que pedir un préstamo y me costaban 20 mil pesos. Claro. Entonces, los héroes... Me sacó mi platita que tenía para mantener a su esposa y ahora la tuve con un pie enfermo, querían acortar el pie, pero se mejoró con el favor de Dios. Estuvo de septiembre, octubre y noviembre, después hospitalización domiciliaria. Ahí tenía que atenderla yo y no podía salir a trabajar, claro, a recibir lo que el público porteño me daba. Claro. Que siempre agradezco y no sé si la gente me quiere o me lo dan por viejo, ¿no? Pero siempre me coopera. Oiga, vecino don Antonio, ¿cuáles usted cree que son las cosas buenas que tiene el sistema de salud como lo comprendemos y como existe hoy día en Chile? Mire, el sistema de salud en verdad es un poco lento, pero siempre hay una ayuda en los consultorios y yo tengo la fortuna de atenderme en el consultorio varón y ahí los médicos, las enfermeras, todos me han atendido muy bien, inclusive la asistente social del establecimiento ahí, y me consideran, no sé, hay tanta gente que se atiende ahí por lo de la artritis, por las piernas, los accidentes y todas esas cosas, y me están dando los remedios por meses, porque yo soy hipertenso, diabético, tengo unas hernias umbilicales por las fuerzas que hacía antiguamente, y así pues, y ya mis rodillas están quedándole poco tiempo, creo yo, porque me dijeron que esta enfermedad no tenía cura y que es una enfermedad que para toda la vida me va a dolerme, pero los remedios me calman. Así que todavía ando bailando el muñeco. Eso, sí. Oiga, vecino, y por otro lado entonces, como hay cosas súper buenas que tienen que ver... Ahí estamos buscándolo en su radio, pero parece que no le agarra la señal. Estamos buscando el 87.7 FM en la radio que maneja aquí el vecino. Oiga, vecino, y en la misma línea entonces, ¿cuáles ustedes creen que son las cosas negativas que tiene el... Perdón. Usted las cosas positivas las encuentra en la gente, ¿cierto? Pero en el trabajo que hace la gente. Sí, sí. Pero, ¿cuáles son las cosas que usted considera que son negativas o que son mejorables en el sistema de salud como lo conocemos? En primer lugar, en los tiempos. Porque yo, más o menos, yo creo que hacen como 6 o 7 meses que no tengo atención médica. Es muy larga la espera. Claro. ¿Ah? Y yo con los remedios que me dan, claro, me mantengo. Pero no tengo un examen de sangre, un examen de, digamos, de los exámenes que hacen, tomar presiones y cosas. No he tenido esa atención durante los 6 o 7 meses que estoy en espera. Pero ahora yo en abril me sale que tengo que pedir hora para mayo. Así que ya van a ser como casi 10 meses, creo yo. Porque claro, no me van a dar para mayo primero, claro, o por ahí para el medio, posiblemente del mes me van a atender. Claro. Los médicos son bien eficientes, pero el tiempo es el que hay que arreglarlo, creo yo, porque hay personas que están más graves que yo, y eso es lo que yo puedo decirle. Y ahora tengo los papeles que me dieron los médicos y la asistente social para que vaya al Compin a entregarlo, para que me den un carnet para poder facilitarme algún permiso, no sé, municipal, para yo poder trabajar en alguna otra cosa que pueda hacerlo más fácil para mí, como claro, ser... Hay tanta gente que está trabajando en las calles y yo puedo obtener un permiso para vender alguna cosa envasada, bebidas, todas esas cosas, porque veo que, claro, prohibido está vender cosas para alimentarse. Claro. Pero ya galletas, cositas, confites, fruta seca, maní, todas esas cositas que venden como por mayor para poder comprar un poquito de cada cosa, porque no me alcanza la plata tampoco. Ese es un gran problema que le cruza a medio mundo. Oiga, vecino, le agradecemos la entrevista que usted nos ha dado. Su experiencia es una más de las que muchas personas, tanto octogenarios como gente muy joven, está viviendo hoy día también en los consultorios. Pero, y claro, en el hospital. Claro, eso es lo que pasa. Y bueno, aquí el país ayuda a gente que viene de otro... Eso es bueno, pues. Exactamente, claro. Pero bueno, poco. Mucho, tampoco. Pareciera que falta más solidaridad en general. Exacto. Oiga, vecino, yo le iba a comentar de que, bueno, yo también tengo a mi amita ahora en el hospital, está ahí arriba en el Pereira. Ah. Y a mí me parece de que es cierto, pues las esperas son muy grandes. Claro, pero ese hospital es bastante eficiente. Sí, está bueno. Pero fíjese de que mi mamá me contaba, y es la última pregunta que yo le tengo para usted, es que mi mamá antes decía de que en el barrio donde ella vivía más allá un médico. Allá. Y el médico atendía. Mi mamá era una persona pobre, una familia pobre, sí, no tenían plata. Y el médico la atendía a mi abuela, atendía a los abuelos de mi mamá, y cuando no había plata, era gratis. Sí, cuando eso... había algo, él se iba con una cazuela para la casa, o con plata si es que había plata. Claro. ¿Usted recuerda cosas como esas? Pero claro que sí, pues yo también tuve una madre, y yo la recuerdo a ella toda la vida. Muchas veces, ella tenía que mandarme a mí a buscar... pan duro de la gente pudiente. A veces venían con mantequilla y yo me los empezaba a comer en el camino. Bueno, yo creo que ya le he confesado todas mis dolencias. Y alegría he tenido bastante en la vida, pero ahora estoy en el ocaso de mi vida y estoy pasando por un periodo no muy bueno. Uh-huh. Ayer fui a hablar con el señor alcalde porque tenían un foro ahí con todos los concejales. Fue bien amable con nosotros porque fuimos con dos personas más que tenían el problema nuestro, que es lo mismo, salud y de trabajo. Y a mí no me dan trabajo en cualquier lugar por la edad. Claro, po. Ya por vecino. 82 años. Claro, po. No hay trabajo para la gente de la tercera edad. Oiga, entonces, muchas gracias, vecino. Vamos a hacer un llamado a toda la gente que escucha este programa y que es de acá, de que se acerque entonces a las personas que trabajan en oficio en la calle y les otorgue, ¿cierto?, una moneda solidaria, una valoración a ese trabajo, ¿cierto?, para que no sea necesario quizás que usted venda otras cosas, sino que se valore el trabajo que usted lleva haciendo hace mucho tiempo y así de muchas otras personas más. Ya pues. Muchísimas gracias a la radio, a ustedes que me han entrevistado, la dama que está en la computación, a todos los que pertenecen a esta radio solidaria, digamos, y que hoy están aquí en la Plaza Victoria esperando a la gente que venga a proponer su problema y ustedes pueden ayudarlo. Eso. ¿No es cierto? Ojalá, po. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Me retiro porque ya ha llegado la hora que tengo que ir a bailar en mono. Nos vemos, don Antonio. Ya. Muchas gracias. Suerte. Mamita, suerte, que les vaya lindo. Ya, pues. ¿Con qué nos vamos entonces, Mel? Por ahí estamos buscando entonces una cancioncita. Capaz que el René va a saludar o algo así, ¿no? Después. Iba pasando, después de ir a comprar al mercado las verduritas y todo lo que nutre el cuerpo y no las toxinas finalmente de la comida chatarra, porque a propósito de salud, nos venía escuchando, hay un área que se llama como determinantes sociales y ambientales de la salud. Entonces no es solo ausencia de enfermedad como lo manifiestan algunos, sino que también tener pensiones dignas, el tener vivienda y casa segura y el alimentarse bien también es uno de esos elementos. Entonces ahora que venía del mercado y voy camino a la casa para hacer la comida para los chiquillos, un saludo a la Eve, a la Paloma y al Facu. Aprovecho de saludar a toda la gente y a invitarles, pum. Acá en la Plaza Victoria van a haber stand, van a haber puestos informativos y se va a compartir información para seguir ahondando en esta temática que es tan importante y claramente como Aire Puro tenemos que estar en eso. De hecho, vamos a conversar un ratito más con la gente de Limache. ¿Qué significa vivir cerca de una torre de alta tensión? ¿Será saludable o no? ¿Es saludable vivir cerca de una termoeléctrica? Hay un documental que lo pueden ver en YouTube. Se llama Mi Vecina la Termoeléctrica y ahí te das cuenta de lo que implica para la salud física, emocional y mental el vivir cerca de estas iniciativas. ¿O qué pasó con la salud de la gente de la central hidroeléctrica Ralco, ahí en las comunas de Santa Bárbara y todo? Ahí el tema de los suicidios, el tema de las enfermedades mentales por el desarraigo identitario de las costumbres y de la cultura que se pasan a llevar constantemente y completamente por el extractivismo y por la industria, también tiene que ver con la salud de la gente finalmente. Y el vecino encontró la radio que no pudimos encontrar. Está escuchando, un saludo para el vecino. Bueno, ya pues entonces nos vamos a una musiquita y volvemos con más entrevistadas. Como decía el René, hay stand informativos aquí en la Plaza Victoria. Están las chiquillas del Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud. Así que las vamos a entrevistar. Sí, las vamos a entrevistar. Y ahí pues seguimos con la entrevistita. Nos vamos a ir a escuchar una canción de La Gran Patudez de siempre, que se llama Cumbia Porteña, porque estamos aquí en plenas movilizaciones del puerto de Valparaíso. Es Mario Aravena Zamora, soy director de la comunidad agrícola La Dormida y te quiero invitar a ti y a toda tu familia a la marcha del día sábado 6 de abril a las 15 horas en Avenida Urmeneta con Palmira Romano en la comuna de Limache. Únete a este movimiento social participa de manera activa y rechaza la destrucción de la Reserva Mundial de la Biósfera, La Campana Peñuela. Juntos gritemos chao Cardones Polpaico y chao Termoeléctrica Los Rulos. Juntos podemos defender nuestro... Hola vecinos de nuestra región, soy Claudia Arcos y una de las voceras de Libres de Alta Tensión, madre, hija, tía y habitante de este lugar. Te quiero invitar a que marches una vez más junto a todos los que defendemos la Reserva de la Biósfera de los megaproyectos que no dejan de insistir en instalarse en nuestros valles. Somos muchos y estamos conscientes de la responsabilidad de salvaguardar la Reserva de la Biósfera Campana Peñuelas. Todos somos importantes, nadie sobra. Nos vemos el 6 de abril en Urmeneta con Palmira Romano a las 15 horas en Limache para juntos demostrar nuestra determinación de vivir en un ambiente libre de contaminación. Chao Torres de LT Cardones Polpaico, chao Termoeléctrica Los Rulos, chao Acueducto San Isidro. Aquí no los queremos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos en vivo y en directo porque no solo en Valparaíso hay movilizaciones por tema de salud comunitaria y digna, también hoy día en Limache desde las 15 horas hay movilizaciones también a propósito de la carretera eléctrica Cardones Polpaico, a propósito de la termoeléctrica y a propósito también de un embalse. Estamos con una de las voceras de Libre de Alta Tensión, estamos con Claudia Arcos. Aló, Claudia. Muy bien, cuéntele a la gente cuál es la convocatoria de hoy y en el marco de qué se da esta. Bueno, nosotros hoy día tenemos una gran marcha en Limache que se llama Defendiendo la Reserva de la Biósfera. Importante que todos sepan que casi el 60% de la provincia de la quinta región es Reserva de la Biósfera. Estos megaproyectos vienen a destruir este concepto, digamos, esta nominación por la UNESCO. En este minuto atraviesa una mega carretera eléctrica, la más grande de Chile, que se llama LT Cardones Polpaico, en la que hay gente amarrada hace más de 4 días a una torre de alta tensión. Es el último tramo. Nosotros como organización llevamos más de 5 años denunciando a LT Cardones Polpaico a lo largo de todo el trayecto, y si se hubiera hecho como corresponde las pocas leyes que a nosotros nos protegen, este proyecto ya debió haberse bajado y se le debió haber quitado el RCA, la resolución de calificación medioambiental. Paralelamente a esto, se ingresan varias termoeléctricas a la quinta región, la región que tiene más conflictos socioambientales, entre ellos la termoeléctrica Los Rulos, que es como el niño símbolo, pero hay otra en Concón, en La Ligua, etcétera. Adicionalmente a esto, ahora viene un tercer megaproyecto atravesando toda la región desde Quintero, desde Quintero, claro, una desalinizadora que trae un acueducto. Viene a traer agua, pero no para la huertita, para los tomates, para la piscinita del niño. Este es un acueducto que viene a trasladar el agua para las mineras. Entonces tenemos un tendido eléctrico que trae energía que no es para las personas, es para las mineras, una termoeléctrica que alimenta ese tendido eléctrico y un acueducto que viene a alimentar bien a las mineras. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas que viven en la quinta región, en la región metropolitana, que se acerquen, que vengan a marchar con nosotros a Limache. Uno llega en el tren, hay una avenida gigante muy hermosa, una arboleda linda, y hay que llegar hasta el final de esa arboleda y de ahí vamos a marchar, porque nosotros estamos en contra del modelo extractivista, estamos en contra de estos proyectos en su totalidad. Creemos que esta no es la forma de generar el dinero, que por los demás nunca llega a los bolsillos del pueblo, sino que siempre es solamente para unos quitos que parece que nunca tienen suficiente. Así es que nada, invitarlos a todos que vengan, es una marcha familiar, en nuestro pueblo está lleno de niños, lleno de mujeres, abuelos, y que todos juntos vamos a demostrarles que hay que votar estos proyectos y hay que cambiar el modelo energético. Oiga, estimada, estamos conversando sobre el tema de la salud mental, la salud comunitaria, la salud física. ¿Cómo inciden estas iniciativas que planteas tú? ¿Cómo inciden negativamente en la salud de la población? Bueno, primero hay que saber que, por ejemplo, una termoeléctrica generalmente expulsa al aire 100 toneladas de material particulado, y la SO, o sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que te pueden envenenar un poquito todos los días y no te mueres al tiro, pero que ese es el tope para envenenarte, o sea, 100 toneladas de material particulado, ¿ya? Que es plomo, zinc, etcétera. Por otro lado, la carretera eléctrica emite radiación electromagnética que provoca bruxismo, alteración en el sueño y a la larga también abortos espontáneos, cáncer, leucemia. Eso ya está comprobado, por eso también en otros países no se mandan los cables por el aire, sino que se soterran, a pesar que también por el soterrar y otras dificultades, pero que no inciden de esa manera en la salud de las personas. Y bueno, hay que entender, digamos, que nuestra salud no vale el precio que ellos nos quieren pagar. Oiga, estimada, y junto con las movilizaciones en la calle, con estimular la participación y la conciencia de la gente sobre estos temas, judicialmente, ¿cómo están tratando de detener estas situaciones? ¿Cómo van esos caminos que también son distintas estrategias para defender el territorio? Primero que nada, los proyectos solamente se pueden frenar a través de las instancias judiciales. El Estado a uno le pone una instancia judicial que se llama participación ciudadana. Y dentro de eso hay distintos estamentos que después pueden fiscalizar lo que está sucediendo. Pero el Estado o los poderosos, digamos, no son tontitos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos les quitan los presupuestos a los servicios sectoriales, sea la Seremi de Salud, la Inspección del Trabajo. Entonces tienen menos recursos, menos vehículos para fiscalizar, menos fiscalizadores. Entonces cuando uno hace la denuncia y estos fiscalizadores llegan, ya es muy tarde. O no alcanzan a hacerla cuando corresponde porque hay que pillar a la gente in situ. Sin embargo, hay que saber que hay más de 700 denuncias. Solamente aquí en la quinta región este proyecto viene desde el norte, donde ha dejado trabajadores botados, ha dejado, ya lleva al menos en nuestro tramo, ha cobrado 7 vidas. Un trabajador peruano de 20 años que cayó de una torre, y nuestra legislación asegura que los trabajadores deben estar seguros, digamos, y permanecer con vida. El helicóptero, ya han caído 2 helicópteros, uno de ellos murieron 6 personas, de las 4 sabemos que no tenían contrato y no tenían seguros de vida. La organización hizo una denuncia por trata de personas. La Inspección del Trabajo y la PDI no han podido encontrar nada. Sin embargo, era muy fácil ver quiénes tenían contrato y quiénes no. Si ellos murieron sin contrato y sin seguro de vida, ¿ustedes creen que el resto de los trabajadores sí tienen contrato y sí tienen seguro de vida? Esas son preguntas abiertas que nosotros dejamos. Tenemos la certeza que no estamos equivocados en lo que estamos señalando, y hemos presionado a través de una comisión investigadora del Senado, de la Cámara de Diputados y ahora del Gobierno Regional, para que ellos hagan el trabajo, digamos, de llamar a los distintos servicios sectoriales por qué este proyecto sigue avanzando con las muertes que lleva. Y para eso, digamos, es importante que todos los vecinos fueron parte de estas denuncias. Esto no es algo que tenemos nosotros fiscalizadores en moto. Es que el vecino que vende pizza, el otro que pasó en bicicleta, el otro que iba caminando, que los vio que llevaban un camión sin soga, etcétera, los vecinos comenzaron a fiscalizar, a enviar estas fotos, y entre todos hicimos esta cantidad enorme de denuncias. Oiga, estimada, para finalizar el contacto, hágale una invitación a toda la gente que esté escuchando en Valparaíso y otros territorios para que participe de la movilización, y dígale también dónde puede encontrar más información. Ay, gracias. Ya. Tenemos una página que se llama Libres de Alta Tensión. Esta página es la de nuestro movimiento, porque aquí habemos distintas organizaciones, ¿ya? Después existe también Salvemos la Campana, La Dormida Despierta, bueno, y así sucesivamente. Estas son las páginas donde estamos entregando distintas informaciones. Nosotros como Libres de Alta Tensión sostenemos que este proyecto es nefasto para cualquier vecino. No, porque hay algunas organizaciones como Aguas Claras que decían que ellos lo único que pedían que el trazado no pasara por sus casas, que pasara por otro lado. Por eso es importante hacer esta distinción. Y lo otro, tienen que venir acá a Calimache. Primero se van a dar un viaje muy bonito en tren. Para que ellos, yo sugiero que mejor se vengan en tren que en vehículo, porque es más difícil después encontrar estacionamiento. Y caminan al finalizar la avenida, que son 5 cuadras, 6 cuadras más o menos. Y allí a las 3 de la tarde comenzamos entonces nuestro, como dice, hay una canción muy bonita de Sol y Lluvia que dice que organizarse es un placer. ¡Oea! ¡Oea! Así que yo los invito a organizarnos. Excelente, Claudita, un abrazo gigantesco y que les vaya muy bien en la movilización. Listo, gracias, chao, chao. Chao, chao. Ahí teníamos entonces contacto telefónico con lo que está pasando en Limache, en la Reserva de la Biosfera, y un poco la invitación para que participe gente. Estamos súper atentos a todos los conflictos socioambientales. Estamos esperando que llegue la movilización y la marcha por acá, por el tema de la salud digna y la salud para todos y todas. Y bueno, Limache también se moviliza no solo por defender el territorio, sino que también por defender la salud de todas estas concomitantes que nos mencionaba Claudia. Así que aguante la gente limachina de la Reserva de la Biosfera. La verdad que no es solo de Limache, Olmué, Limache, Villa Alemana, Valpo. Guarda que viene Spider-Man ahí. Ya, eso po. Así que fue un placer haber participado en este aire puro. Nos encontramos de chiripazo acá y sigo mi camino para cocinar algo rico. Eso. Abrazos, chiquillos, que estén súper. Un placer también haberte tenido por estos lados. Es verdad. Muchas que gracias. ¿Está Spider-Man? Sí, no, sí está, de hecho está. Está brígido. Está brígido. Ya, pues entonces nos vamos una musiquita y volvemos en este aire puro 582 al aire libre en la Plaza Victoria para cubrir un poquito lo que pasa de esta marcha por la salud digna y comunitaria acá en Valparaíso este sábado 6 de abril. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita que parece que la canción se llama América Insurrecta y volvemos. Thank you.

Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 582 desde la Plaza Victoria, desde esta marcha por la salud digna y comunitaria que se está realizando hoy sábado 6 de abril en Valparaíso. Pero como lo escucharon en el espacio anterior, no solamente tenemos contactos y relación con la marcha en Valparaíso, sino que con otros acontecimientos que están pasando en otros territorios, como es la invitación a la movilización en Limache, que se va a realizar hoy a las 3 de la tarde. Ahí está la invitación, están sonando unas cuñitas, así que bien atentis ahí, vayan a Limache, la gente que está por ahí cerquita, la gente que está ahí en la marcha de la salud digna, también que se acerquen después a las 3 de la tarde, se toman el tren después de la marcha y se van para Limache. Y también tenemos contacto telefónico con Mika, ella es parte, tiene una relación con este corto documental de los polimetales en Arica, que está en el blog de Aire Puro, airepurovalpo.blogspot.com, y nos va a contar un poquito de toda la situación de allá de Arica y bueno, la directa relación que se tiene con la salud, ¿cierto? Sí, po. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, compañera? Hola, buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien, aquí aguantando por la salud. Oiga, sí, Mika. Dígame. Vamos a contar entonces a la gente que está escuchando que usted es del colectivo de Salud en Movimiento allá en Arica, ¿cierto? No, nosotros somos un colectivo en realidad conformado de personas de distintas regiones. Ah, ya. Y, sí, y nuestro último proyecto fue realizado ahí en Arica. Ah, comprendo, ya. Yo estaba desenchufado. Oiga, hermanita, ustedes junto al colectivo El Grito del Ojo y Raíces Conciencia generaron este corto documental de polimetales en Arica. Sí, exacto. Bueno, nosotros estuvimos en septiembre del año pasado ya y bueno, nos dimos cuenta de un contexto bastante hostil a lo que comúnmente se conoce de Arica y que tiene que ver con el tema de los polimetales, que la verdad ya lleva sus años, pero que se ha mantenido de forma muy silenciosa y afectando a mucha gente, a una toda la población ariqueña, diríamos. Uh-huh. Y bueno, la idea con este corto documental era un poco visibilizar la situación y cómo en relación a la salud se ha visto como súper escondido, digamos, la negligencia que hay desde los servicios de salud locales y las autoridades de Arica, en donde no se ha hecho prioridad y se ha mantenido en el abandono, simplemente. Oiga, dele nomás, por favor. No, y como, claro, como les cuento, como que en el fondo nos dimos cuenta de que la salud está siendo un tema súper hondo, esta contaminación, que en el fondo, bueno, para contarles un poco del conflicto, que lo pueden ver en el documental, que luego les voy a dar el link, pero es principalmente de un hito de metales pesados, tóxicos, que fueron abandonados en los años 80, y que a través de los años esto quedó descubierto, quedó digamos en las cercanías. Ahora de hecho en este momento se encuentra a 1 kilómetro de las viviendas de las personas, lo cual es muy muy cerca, y esto se ha ido digamos emanando de a poco a toda la población. Entonces ya las enfermedades que ha ido generando son irreversibles y se transmiten de generación en generación, digamos, porque claro. No, pues conocemos de que los metales llegan a la sangre y luego ya no hay vuelta atrás. Claro. ¿Y el origen de esos metales cuál es? El origen de esos metales es de una empresa sueca que en los 80 llegaron, digamos en ese tiempo no había mayor control de aduana y fue recibido por una empresa en ese momento chilena que se llama Promel, la empresa sueca se llama Boliden. Y claro, y Promel supuestamente se iba a hacer cargo para tratar esos desechos tóxicos, cosa que nunca hizo. Y los desechos quedaron abandonados. Wow. Y de hecho, hasta este momento se llevan a cabo juicios. La semana pasada fue el fallo del último juicio en Suecia. Y bueno, es insólito, porque no hay respuesta, se hacen... Según ellos, la ley ya prescribió, lo que significa de que ya... el delito, claro, entre comillas, no sigue vigente, por lo tanto no hay nada que procesar. Entonces, nada, eso también es otro de los temas en donde la gente se endeuda, ellos mismos sacan de su bolsillo estas platas para los abogados y qué sé yo, y claro, el Estado chileno tampoco se hace cargo. Claro. Oiga, y por otra parte, personas que salían en este documental que denuncia los polimetales en Arica, personas que ya han muerto, ¿cierto? Por sí. Cánceres fulminantes. Sí, lamentablemente una de nuestras entrevistadas, la señora Rosalvina Basso, a los 2 meses de la entrevista le detectaron cáncer y hace como 2 semanas falleció. Y bueno, esto demuestra en realidad la importancia, la urgencia de tratar el tema. Digamos, este es solamente uno de tantos casos de Chile y del mundo en donde los metales, los tóxicos, están tan a la mano, digamos, desde los hogares hasta la industria, y que provocan enfermedades que... O sea, aquí no hay profesionales con respecto a la salud ambiental, por ejemplo. Entonces, los diagnósticos son súper ambiguos, claro, y por lo tanto los tratamientos también. Claro. Entonces queda toda la deriva, súper muchas interrogantes, y bueno, y sabemos de que este es un tema que va a seguir sucediendo, y es necesario educarnos al respecto, tomar una conciencia de informarnos con respecto a los metales con los que normalmente ya estamos en contacto del día a día, o estamos en las cercanías por la industria, y bueno, y también obviamente exigir esa educación y exigir normas, claro, leyes que nos recuerden. Claro. Oiga, compañera, si es que la gente... Bueno, en realidad primero mucha fuerza para la familia que... De la señora que sale en el documental, la verdad es que yo no lo he visto. Entonces, sí, le pide a usted que aproveche este momento también para darnos dónde buscarlo y para poder verlo en los distintos lugares que están interesados por estos temas. Eso. Mira, el documental se llama 35 años muriendo, uh-huh, el silencio sobre la contaminación por polimetales en Arica. Ya. Esto lo encuentran en YouTube y también en la página del Grito del Ojo, en Raíces Conciencia y Colectivo Salud en Movimiento. Ya. Por Facebook. Así que ahí para que lo vean, para que se siga visibilizando este conflicto que aún sigue ahí y va contaminando generación en generación. Y la gente ya se está organizando, tratando de tener esa organización que igual se ha visto súper deteriorada justamente por la desesperanza, por el abandono, y lograr que las autoridades lo escuchen, que las instituciones de salud también hagan su aporte, y nada, eso. Ya, por hermanita. Oiga, Mica, muchas gracias. Esperemos encontrarnos en esta y en otras más, ¿cierto? Porque tenemos eso, que lograr una organización que transforme absolutamente toda esta realidad tan injusta. Muchas gracias. Totalmente, por hacer chiquillo, el corto gracias. Documental. Gracias, un gracias abracito. Por el programa. Los vemos. Saludos. Chaito. Nos vemos. Chao, chao. ahí estábamos entonces con Micaela, una compañera que me recuerda por ahí también a una rapera, ¿sabí? Que se llama Micaela. Así que Pulento, muchas gracias, amiguita. E invitamos a toda la gente a hacerse parte entonces de los colectivos de salud en movimiento, a observar la página del Grito del Ojo. Supongo que Raíces Conciencia también tiene alguna página web. Y a toda la gente que está escuchando aquí en la Plaza Victoria, que sepa que se está desarrollando una manifestación por la salud digna y comunitaria. Aquí mismo venían recién hace poquitos minutos en Urriola, unas cuantas cuadras más allá. Y ya viene la gente, pues. Así que ojalá que alcancemos a entrevistar a la gente que organiza esta movilización. Y invitamos a toda la gente a reflexionar, pues. Nosotros no nos movemos porque sí. Nos movemos porque hemos visto la injusticia en los centros de salud, en los CEFAM, en los consultorios. En todas partes hay injusticia. Y no es porque la gente que trabaja ahí sea mala. Sabemos que no. Es porque hay un Estado y privados que han hecho de la salud una mercancía. Lo mismo que la educación, lo mismo que la vivienda, lo mismo que el mismo trabajo. Entonces, lo que estamos exigiendo es que volvamos a otra forma de concebir nuestra salud. Sí, también nos han alejado de nuestros saberes ancestrales, pues. Si al final esta medicina, desde el paciente que hablábamos hace un ratito, lo que hace es no sacarte, despojarte del conocimiento de las hierbitas, del poder saber cómo estamos nosotros, de conocernos, pues, de conocer nuestros cuerpos desde ahí, desde antes de que se enfermen, pues. Entonces, nada, pues a manifestarse para la gente que esté paseándose por ahora por la Plaza Victoria. Recordarles que después de la marcha se viene toda la gente para acá motivadísima para hacer musiquita, están informativos, tirarse ahí el rollo, así que para que se queden. Hace un ratito se acercó un padre que quería ir a la marcha, pero su hijita no se motivó mucho, pero se va a quedar aquí dando vuelta, pues, para escuchar lo que viene después y la motivación de la marcha, post-marcha. Sí. Démosle nomás. Aguante a toda la gente que se organiza en todos los territorios. La salud es parte de nuestras formas de vida, de esta sociedad nueva y transformadora que queremos generar. Así que al aguante. Nos vamos a ir ahora a resolver unos pequeños problemas técnicos y seguiremos con este aire puro 582. We'll be right back. Bueno, yo soy Camila Jorquera, soy mamá de Amelia Rayén, nuestra pequeña que falleció el 4 de julio en el Hospital Carlos Van Buren por una serie de procedimientos mal realizados. Falleció porque faltaban camas en el hospital, falleció por diagnóstico mal realizado, falleció porque no habían los implementos necesarios para que se diagnosticaran a tiempo, falleció por ser pobres. Nuestra hija, nosotros creemos en la salud pública, creemos en los consultorios, en el consultorio de la niña, nos atendemos en el hospital público. Y en estos espacios incurrieron una serie de negligencias que creemos que se pudieron haber evitado. Hoy día estamos una serie con la salud pública, porque no puede ser que los niños fallezcan por falta de cama. Y según los antecedentes que nosotros tenemos hoy día, sí había una cama. Y se negó una cama a nuestra hija. No saben por qué se negó, por eso queremos que se investigue. Vamos a abrir una querella dentro de los próximos días. Efectivamente los responsables paguen por lo que hicieron, que tiene que ver con la vida de nuestra bebé, una bebé sana, llena de vida, de futuros, de proyectos, de viajes, de vida, que estas personas nos quitaron, pues, no se la jugaron. Profesionales que no están capacitados para trabajar en el servicio público. Estamos destruidos, nos quitaron nuestra mayor fuente de energía de luz, pero sin embargo nos levantamos hoy día con todo el apoyo de la gente que está aquí, que también considera que debió pasar. Tenemos la fuerza para que esto nunca más le vuelva a suceder a ningún niño de Chile. La muerte de la Amelia no va a ser en vano. No va a ser en vano. Y eso, pues hacemos un llamado a la gente que crea que esto está mal, que el sistema de salud público está mal, a que siga participando en convocatorias que vamos a seguir haciendo. Nosotros no vamos a bajar las manos. Vamos a iniciar las legales, las investigaciones por un lado, pero por otro lado también el descontento social que se tiene que escuchar. Esto no puede quedar así y no va a quedar así. Y la muerte de nuestra pequeña no va a ser en vano. Eso. Te invitamos a la gran marcha familiar para este sábado 6 de abril desde las 12 horas en la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Victoria, donde terminaremos con un gran acto político-cultural con música en vivo y stand informativos. Para que pongamos fin de una vez a este precario sistema de salud que nos niega este derecho por el fin a las listas de espera y a las hospitalizaciones de pasillo y por justicia para Amelia. Nos vemos este sábado 6 de abril en Plaza Sotomayor al mediodía. Salud digna para todos y todas. Este mágico de la medicina occidental es causar daño psicológico, es sistemático. No le interesa el bienestar, te necesitan enfermar. Yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo. Está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicidas Chile y estoy escuchando Aire Puro. ¿Aló? ¡Aló, hola! Hola, Elías. Sí, con él. Hola, hermanito. Usted está ahora al aire aquí en la Radio Placeres. Esto es Aire Puro. Elías. Oye, contame. Oiga, ¿usted es de la Mesa por Comunitaria por la Salud Digna? Sí, de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Estamos aquí en la marcha familiar por la recuperación del derecho a la salud. Estamos muy contentos, la convocatoria igual fue buena. Agradecer también a las agrupaciones carnavaleras, a la comparsa La Conga de la Calle, a la comparsa Gritona, a la Batucada Yelén, que nos vinieron a acompañar acá, a los distintos consejos locales de salud, a las universidades territoriales que llegaron también a la convocatoria. Así que estamos satisfechos igual, está haciendo la marcha, está bien buena, hay harta gente, hay harto ruido, hay harta como esa alegre rebeldía que se da en las marchas de aquí de Valparaíso, así que está bien lindo todo esto acá. Eso, qué bacán. Oiga, hermanito, cuéntele un poquito a la gente que está escuchando por qué hoy día estamos marchando, desde dónde nace, ¿cierto? ¿Y cuáles son las perspectivas que van para adelante? Sí, mira, bueno, la marcha es una marcha nacional por la recuperación del derecho a la salud. Es una marcha súper importante, ya que desde hace un tiempo hasta ahora se han ido gestando articulaciones de distintas organizaciones. Aquí en Valparaíso parte bien por el tema del fallecimiento de Amelia y del hospital Carlos Van Buren hace 9 meses. De ahí que nace la Mesa Comunitaria por la Salud Digna y hemos empezado a trabajar en temas de salud ya desde los 9 meses adelante que llevamos. Y hemos participado en varias cosas, hemos sido parte de los congresos del Congreso Nacional de Salud, que tuvo varios congresos territoriales, el Congreso Regional, en varias regiones del país. Y estamos a la espera del Nacional, que es ahora a fin de mes, en abril, el 26 y 27 de abril. ¿26 y 27? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿26 y 27 dijo? Sí, el 26 y 27 de abril. Ya. Entonces, la idea es poder armar ahí con las delegaciones de todas las regiones, armar un programa en salud, una reforma estructural que modifique de una vez por todas este sistema tan mercantilizado que tenemos, que prioriza el mercado antes que la salud de las personas, que la atención digna. Entonces, esta convocatoria, esta marcha es para eso también, vamos a empezar ya desde ya, empezar a meter presión de las cambios que queremos, pero es importante seguir trabajando, seguir llegando a más gente, de que esto sea mucho más masivo para que podamos conseguir los cambios desde acá abajo, desde los movimientos sociales, y no una reforma de maquillaje que hacen en el Congreso. Entonces, por eso esta marcha es importante, es la primera que se convoca, pero es la primera de muchas que se vienen, así que hay que estar ahí atento a lo que se nos viene, que no es fácil. Hay que seguir articulando, hay que seguir trabajando en territorios, porque hay una diferencia muy importante de lo que se está armando aquí en Valparaíso con lo que se está haciendo en otras regiones. Es que, por ejemplo, la mesa social que hay en Santiago, que es muy importante, donde están muchos gremios y muchos sindicatos y fundaciones, que es muy importante que se articulen. Aquí, en cambio, en Valparaíso estamos desde los movimientos sociales, desde los centros comunitarios, desde los centros culturales, desde abajo, desde los movimientos territoriales, estamos empezando a articular este movimiento. Entonces, bien interesante esta composición social que estamos dando acá, porque es un movimiento desde abajo, desde los pobladores para arriba, desde los movimientos, desde los cerros, articulándonos para poder cambiar desde raíz este sistema tan mercantil. Oiga, y en este congreso que se viene, ¿cuáles son los tópicos más importantes? ¿Cuál es el objetivo, digamos, para convocar a la gente? Sí, mira, bueno, se zanjaron 8 temáticas, que es, por ejemplo, el derecho, recuperar el derecho constitucional a la salud, el tema de prevención y promoción de la salud, salud y medio ambiente, salud y género, el rol del Estado y el financiamiento a la salud pública, el tema de la medicina natural, complementaria. Entonces, sí, varias temáticas, el tema de salud mental, también un tema que fue muy importante de discusión, ya que tenemos, por ejemplo, por un lado, noticias por ahí que salen que dicen que Santiago, que tiene uno de los países más felices de Latinoamérica, pero por otro lado tenemos una alarmante encuesta, o sea, una estadística que dice que la juventud en Chile es la segunda a nivel mundial que tiene más suicidio. Entonces, esas noticias que salen por ahí como de a borboloteo de pájaro y no tienen ninguna idea de la realidad. Entonces, claro, es importante estar ahí también, empezar a desmentir todo lo que sale desde el gobierno. Por ejemplo, hoy día salieron el Carlos Van Buren, el nuevo director del hospital Carlos Van Buren, diciendo que se acababa la lista de espera, que era la meta del gobierno, muy esperada, y la cuestión, y los gremios también que se prestan para hacer lavado de imagen a las autoridades, cuando realmente lo que hicieron ahí es sacar las listas de espera de una manera muy trucha, porque hay gente que lleva más de 6 años esperando todavía. No pasó ni un día desde que se hizo el anuncio del hospital Carlos Van Buren de la, del fin de la lista de espera, y ya se nos empezaron a acercar usuarios de la salud diciendo que esa era una farsa, de que ellos llevan 6 años esperando su operación y que no lo habían llamado, que no estaban ni siquiera de lista de espera, los sacaron, los volaron así a desguajo de la lista de espera. Entonces no es así, y más encima que ahí la letra chica es que dice que finalmente lo que borraron de lista de espera es desde del año 2016 para atrás. Entonces claro, borraron a toda la gente del 2012, 2015 hasta el 2016, pero igual tenía una lista de espera de 3 años, que no es digno esperar una operación de 3 años, porque cuántas personas pueden esperar esos 3 años y cuánta gente termina muriendo, falleciendo en la lista de espera. Entonces claro, hay que ser sumamente tajante ahí en desmentir todo lo que saca el Ministerio de Salud, porque finalmente lo que hace es engañar a la gente y quedar bien parado ellos mintiéndoles descaradamente. Claro, claro. Oiga, hermanito, y cuéntenos, ¿cómo vienen, por dónde vienen ahora ya la gente que está escuchando en vivo y en directo? A lo mejor quiere ir a la marcha. Mira, y la gente, vamos pasando por aquí, por la Avenida del Pinto. Va bien animada esta marcha, está bien interesante, está bien bonita, en verdad. Eso. Estamos bien contentos por la convocatoria que logramos, porque era un desafío desde las universidades territoriales, las universidades comunitarias, hacer este llamado, esta convocatoria. Y la acogida que tuvimos desde los cerros de Valparaíso, de la región, ha sido bien bonita, bien satisfactoria, al menos con la convocatoria que tuvimos. Oiga, y cuando la gente llegue aquí a la Plaza Victoria, ¿qué es lo que va a ver? Sí, mira, nosotros vamos a llegar a la Plaza Victoria, yo creo que en un ratito más, nos queda poquito, ya un par de cuadras nomás, y vamos a tener un show en vivo con algunos trovadores, trovadoras que se acercaron para tomar este día. Vamos a tener stand informativos también para informar a la gente, para que no se trague lo que dice el gobierno por los medios de comunicación tradicionales, que lo único que hacen es prestarse para esta farsa. Entonces vamos a estar ahí haciendo este proceso de información o de desinformación crítica. Eso. Información. Bueno, compañero, oiga, un abrazo, muchas gracias por este contacto, nos vemos más ratito y aguante la salud digna para toda la gente, po. Sí, gracias a ustedes, compañeros, compañeras, por estar ahí desde el comienzo, apoyando todo este proceso, que no ha sido fácil, ha sido bastante difícil acompañar aquí, hacer de contención emocional a Cami y Mauri con el tema de Amelia. Yes. Ha sido un peso enorme, pero gracias al apoyo de todos los redes sociales de Valparaíso, se ha hecho mucho más ameno, ha sido muy importante para ellos también todo este proceso de acompañarles, de que no es fácil, porque no es fácil perder a alguien, no, menos las condiciones que falleció. Entonces, porque era sumamente evitable, Amelia debía estar aquí con nosotros compartiendo, claro, pero no está, pero Amelia sigue cada lucha, cada batalla que hagamos por la salud digna, cada manifestación, en cada carnaval va a estar presente ella, acompañándonos, presente, alentándonos en toda esta lucha que nos viene. Ya vos, compa, un abrazo, harta fuerza, hay harta fuerza para la familia de la Amelia, y muchas gracias por seguir organizándose tanto allá arriba en Las Cañas, como en todos los lugares donde estén, compa. Nos vemos más ratito. Nos vemos allá, gracias, chiquillos. Un abracito. Un abrazo gigante a ustedes, compita. De eso, igual. Ahí teníamos entonces el contacto con el Elías, que vienen en la marcha, así que está bueno. Vienen llegando compas de la red de medios de los pueblos, así que está más ratito, nos van a ayudar ahí con las noticias. Y nada, pues, ¿nos vamos con una musiquita o no nos vamos nada con una musiquita? Sí, nos vamos a ir a escuchar un Punkis. Punkis de Ponte sulfato punky de mierda. Sí, bueno, que se llama Minoría Violenta. Y volvemos, pues. Mandarle saludo a la gente que se ha organizado en estos encuentros de salud comunitaria. Creo que este año que pasó recién fue como el tercero, ¿o no? Estoy un poco perdida. Pero han hecho como unas seguidillas de encuentros. Hay ahí sus piños, sus redes de salud digna, de salud comunitaria, de buen vivir. Así que bacán. Saludo ahí a toda la gente que les conocimos en algún momento de la vida. Así que hay unos cariñitos así bien, bien fuertes. Nos vamos a ir a escuchar esa cancioncita entonces y volvemos desde la Plaza Victoria aquí en Valparaíso. Este día de manifestación por la salud digna y comunitaria. Así que véngase nomás para acá que está muy pulento en la Plaza Victoria. Minoría significa que somos poquitos. abecedario, weón. Del lenguaje, weón. Todo metafórico, weón. Todo relativo. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Hola vecinos de la provincia Amarga Amarga. Mi nombre es Joel González y soy uno de los voceros del Movimiento Libre de Acción. Quiero dejarles invitados para el próximo sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde a una nueva movilización en rechazo a los proyectos industriales que amenazan la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, como son la termoeléctrica Los Rulos, la carretera eléctrica Cardones Polpaico y el acueducto San Isidro Quilapilum. Proyectos que no tienen en su propósito salvaguardar el interés público, sino muy por el contrario, velar por los intereses y el lucro de las empresas energéticas y de la megaminería. Es deber de todos cuidar del territorio que heredaremos para las futuras generaciones. Es por eso que esperamos contar con tu presencia. El punto de encuentro será en la intersección de Avenida Palmira Romano con Urmeneta en la ciudad de Limache. Están todos invitados a defender la reserva de la biosfera. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Placeres mil. Placeres. Si el sol se está lleno de Valparaíso, la alegría del verano se queda. Domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Canario, Cumming 142, Valparaíso. Ven a disfrutar de la música en vivo propuesta por la Radio Placeres y dar tu apoyo a los medios libres. Almuerzos y bebestibles te esperan el domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Porteño, El Canario. En el programa, Taira Pizarro, Matías Saavedra, La Charaguía, Tremens, Camilo Saavedra y Poesía de Rosa Alcayaga. Contra el monopolio comunicacional te esperamos el domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Canario, Cumming 142, Valparaíso. Radio Placeres, a la izquierda del dial. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro 582 por la salud digna y comunitaria. Estamos marchando, están marchando, manifestándose en las calles de Valparaíso. Invitamos a toda la gente a hacer lo propio en sus lugares, en las personas que estén en los servicios de salud también, conversar estas cosas, decir de que tenemos que cambiar la orientación con la cual entendemos la salud. Así que invitamos también a la gente. La Radio Placeres necesita también de su ayuda. Como todos los medios de la red de medios de los pueblos también, necesitamos las monedas para poder seguir funcionando, básicamente. Nada más que eso, seguir funcionando, seguir en el aire y en el internet. Así que mañana domingo 7, mañana domingo 7 tenemos una actividad de la Radio Placeres, autogestión. Van a haber varias personas que van a tocar música. Vamos a vender baratillo y comida, así que tacos. Tacos me sobran por acá, así que eso, pues vaya mañana domingo 7 al Bar Canario, ahí en Cumming, no me acuerdo el número, pero es uno de los últimos bars que queda caminando para arriba hacia la ex cárcel. Estamos acá con mucha alegría, con un par de compañeras, la chica de la 19 de abril y la Gloria del periódico El Pueblo. ¿Estoy al aire? Sí. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Y ustedes, chiquillos, gracias por invitarnos a la Radio Placeres. Eso. Aquí estamos súper bien, súper contentas de estar también en este programa que tiene tremenda trayectoria también. Sí, vos. Está bueno, pues lo mismo con la Radio 19 y con el periódico El Pueblo. Eso, invitamos también a la gente a hacerse parte de las comunicaciones, visitar los medios de la red de medios de los pueblos. Y hoy día las invitamos a las cabras porque justo nos coincidimos también y les queremos pedir que nos actualicen. ¿Qué noticias tenemos para compartir? Sí, bueno, nosotros les traemos una noticia que ocurrió en Santiago el día jueves 4 de abril. Un comerciante ambulante cerca de Estación Central fue hostigado por Pacos y el comando de la Municipalidad de Santiago, y en este hostigamiento él, por arrancar y por proteger su mercadería, porque lo que hacen es robarle la mercadería a los ambulantes, salió corriendo y fue atropellado de forma mortal. Él falleció. Sí, y se trata de un joven de 34 años, inmigrante ecuatoriano, llamado Luis Alberto Picuasi Guaján. Él es inmigrante ecuatoriano de la localidad nortina de Otávalo, en la provincia de Imbabura, la zona altoandina o la sierra de Ecuador. Ya él pertenece a una comunidad indígena de Huanansi, en la parroquia, que es como el municipio, Miguel Egas Cabezas. Hemos podido ver alguna información desde Ecuador, desde algunas radios comunitarias, algunas radios quichua. Ahí sí. Ah. Como decía, hemos podido ver alguna información a partir de medios de allá de Ecuador, en donde la familia está haciendo campaña para poder repatriar al joven ecuatoriano y darle sepultura allá en su país de origen. Claro, como corresponde. Hay dos versiones acerca de qué fue lo que pasó. Hay varias versiones en realidad y no se sabe bien cómo fue el accidente. O sea, no, el accidente. Porque hay gente que dice que lo persiguieron más de una cuadra, más de dos cuadras. Él está protegiendo su mercadería y cruzó la calle y lo atropellaron. Y hay otras versiones que dicen que en un forcejeo con Paco, cuando se libra, lo atropella un vehículo de carabinero. Entonces hay dos versiones. Oh, una que lo atropella otro Santiago y otra carabinero. Obviamente la versión oficial de los carabineros culpa a un chofer de Transantiago. Claro. Bueno, un medio que se llama Radio Lumán, que es una radio, un medio de comunicación quichua, que es la comunidad indígena de la cual él provenía, estuvo dando información de los familiares de allá, están haciendo una campaña a los primos. Él aquí dejó una esposa y un hijo, no sabemos si más hijos en realidad, no tenemos mucha información de él, pero pudimos contactarnos con un primo de él, que también es comerciante ambulante en el centro de Santiago. Y él nos dio una cuenta RUT donde van a hacer esta colecta de fondos para poder repatriar a Luis Alberto. ¿Y usted la tiene esa información para sí, que la demos? Vamos a dar la información, entonces para que agarren lápiz y papel los escuchadores. Es una cuenta del Banco Estado, una cuenta RUT a nombre de Julio Rolando Picuasi Zambrano. Y el RUT es 24.568.817-2. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. Una cuenta RUT, y ahí se la dejo también para que la publiquen ustedes en sus redes. Cuenta RUT del Banco Estado de Chile. El RUT es 24.568.817-2. El nombre del titular es Julio Rolando Picuasi Zambrano, familiar del compañero ecuatoriano. Bueno, sí, pues, comentábamos ayer de que la venta callejera debería ser libre, debería ser una ocupación del espacio que los pueblos deciden nomás. Pues. No debería por qué haber este hostigamiento en principio. Sí, es un hostigamiento que se hace de forma constante, sobre todo en la comuna de Santiago, que se hacen persecuciones, los primos de, bueno, este primo de Alberto que nos contaba que en varias ocasiones él fue hostigado, entonces ella venía constantemente perseguido por los pacos y lo que él hacía era proteger su mercadería. Y es poco probable que los pacos no sean racistas, entonces quién sabe también cómo tratarán sobre todo a la gente que vende en la calle que no es chilena, por decirlo de alguna manera. Claro, pues o sea, más encima él era de una comunidad de pueblos originarios allá de allá de Ecuador, son nuevamente los más pobres del mundo los que sufrimos la represión de los estados burgueses. Dele, vamos a escuchar ahora la voz de la Gloria, otra compañera de la red de medios. Sí, es que también conversando aquí con los compañeros, también como un poco para entender esto, porque quizá alguien podría decir, pero ¿cómo puso en peligro su vida versus, no es cierto, mantener su trabajo? Pero la verdad es que en nuestro país, como tenemos una economía aplastada, donde cada vez los empleos son más malos, si eso, algunos le llaman mini empleo, empleo precario, pero en el fondo son empleos que cada vez son más inseguros, son menos. Entonces, la misma economía, como está truncada, aplastada, no genera empleos de calidad como para que la gente pueda optar efectivamente por no estar en la calle. Y menos aún si esa persona es un migrante en donde tiene muy pocas oportunidades de empleo. Entonces, hay que pensar que por eso también él defendió con uña y dientes su mercadería, porque probablemente era lo único que tenía. Entonces, si no tenía esa mercadería, era no comer al día siguiente, no pagar cuentas, en fin, todo lo que uno se puede imaginar, con hijos. Así que su esposa también dejó en Santiago. Claro, hijos. Con su esposa, ¿no es cierto? Entonces, por eso que también él es un... Alberto estaba encerrado, encajonado por esta economía, por esta política, y por eso que también él trata de arrancar de eso. Y los pacos lo hostigan, lo persiguen, y más allá, claro, probablemente si con las movilizaciones solamente se va a saber si efectivamente fueron los pacos o no los que lo atropellaron, pero la gente en los registros que hay se ve indignadísima porque está ahí el compañero tirado en el suelo con toda la sangre alrededor de su cabeza y la gente con una impotencia terrible porque, claro, murió de esa manera tan cruel buscando trabajar. Entonces, la gente está desesperada, la verdad, gritándole a los pacos, lo echaron. Y hay una convocatoria, no sé si a la compañera... No lo he dicho. No lo ha comentado todavía el día... Para el día martes 9 a las 7 de la tarde en Alameda con Ahumada, uh-huh. En Santiago. Sí. Una marcha para exigir justicia para el compañero ecuatoriano y para mostrar la indignación también y exigir que el fin al hostigamiento de los trabajadores del comercio ambulante. Sí, es cierto. Yo la verdad es que recuerdo también a las ñañas que venden allá en Temuco. Recuerdo también como en algún momento yo mismo de colero allá en Cartagena también no éramos hostigados por los pacos, pero sí nos pedían que pagáramos los permisos que a veces son más caros de lo que vendí en un día entero de trabajo. Y la verdad es que, claro, las condiciones de trabajo en la calle no decimos que son buenas. Po. Te cobran un permiso, pero ¿para qué? ¿Para ocupar un espacio público? Digamos, yo les decía a la gente, oye, pusieran baños, te pusieran, no sé, po, algún servicio que se diera. Po. Pero ni siquiera, es solamente platita para la muni. Po. Entonces, no es el permiso el problema, porque la gente dice, ah, pero paga tu permiso y está ahí en la legal. No, po. No se trata de eso, los espacios públicos los ocupan la gente que vive en los territorios y eso yo creo que es lo más importante, para mí por lo menos. La gente que está habitando el territorio y que necesita una forma de subsistencia, vaya, ocupe la calle de las maneras que más le parezca, siempre respetando de que somos un montón de gente, ¿cierto? Y que, bueno, ahí hay que acomodarse, hay que ver cómo le hacemos de la mejor manera. Cabras, ¿más noticias? No, podemos repetir la cuenta de Ruth para, dale, para hacer los aportes a la familia para poder repatriar el cuerpo. Es una cuenta en el Banco Estado, una cuenta Ruth, de Julio Rolando Picuasi Zambrano. Y el número es 24.568.817-2. Vamos a estar dando más información si es que conseguimos. por las redes del periódico El Pueblo y de Radio 19 de Abril. Oye, y si la gente quisiera encontrar esa información en internet o de otra forma, ¿cómo encuentro la radio y cómo encuentro el periódico? Facebook, ya lo comentó la compañera, el Facebook, ¿sí? Periódico El Pueblo o Radio 19 de Abril también, tal cual, y el Insta. Periódico del Pueblo y Radio 19 de Abril también, súper original. Muy fácil de encontrar. Oye, ¿pero sí también está en papel el Periódico del Pueblo? Sí, también lo pueden encontrar en varios puntos de distribución o escribirnos también al Facebook y ahí nos contactamos ahí con quien se interese. Eso. Sí, pues sí. Hoy día tenemos algunos ejemplares de Abril a la venta aquí en la mesa de en de este la puerto Radio hermoso. Qué bacán. Quería aprovechar de comentar otra noticia. Sí, mira, hay una movilización también de centros de la mujer, que son estos centros de atención también a mujeres con situaciones de violencia intrafamiliar y que dependen del Ministerio del CERNAMEJ, del Servicio Nacional de la Mujer. Y ellas están, las trabajadoras de estos centros, están también organizándose por mejores condiciones laborales y han sido muy hostigadas por la Seremi de allá de Santiago, la Seremi Metropolitana del CERNAM, y a las voceras de este movimiento las despidieron en el contexto de movilización. Entonces están siendo súper hostigadas y esta semana que pasó, bueno, hicieron varias movilizaciones allá en Santiago y probablemente van a continuar con eso. Entonces también contarles que eso es otra movilización que se está dando y también cabe toda esta aberración, pues, o sea, ellas tienen que atender a mujeres con problemas de abuso, de violencia y cómo actúa también quienes son sus jefes, que son mujeres, claro, de esta manera, hostigándolas. Naturalización de la violencia en todos los niveles, pues, uh-huh, en todas las relaciones. Uh-huh. Parece que la chica ahí tiene otra noticia o todavía no, compañerita. Déjame cocinarla. Yo quisiera reforzar en un realidad poco. Estaba buscando. Busque nomás. Es que yo quería reforzar la idea que con la cual partimos este bloque. Es que somos parte de la red de medios de los pueblos. Que somos un montón de medios escritos por internet, en papel, por las ondas FM en distintos lugares. E inclusive con la fotografía. Por los medios digitales que hoy día les llaman, a mi parecer, mal las redes sociales, son nada más que redes cibernéticas y quizás más que yo no me estoy acordando. Yo incluso siempre me pongo la serigrafía, los carteles que se pegan en la calle también es comunicación, el canto también es comunicación, paredes, así que son el periódico, las paredes pueblo. Son, sí, pues, las paredes, ¿cómo era? Las paredes dicen lo que los medios callan, ¿cómo era? Claro, se claro. Me olvida. Bueno. Yo he leído por ahí que las paredes son el medio de comunicación del pueblo también. ¿Encontraste la noticia? No. Bueno, entonces nos vamos a un corte de musiquita, ¿o no? Sí, nos vamos a ir a escuchar a Sin Dios. La canción se llama Inmigrante Ilegal, a propósito ahí de la noticia que nos decía la compañera. Y volvemos ya, nos extendimos un poquito en este aire puro, pero estamos ahí aprovechando que estamos en la calle y hay que tomarse todo el espacio, ¿no? Esperando la marcha que llegue. Está por llegar. Pasar mundo libre, está cerrado, así se logra pasar. Ven y mandado el racismo. Estamos de vuelta en este aire puro especial. Manifestémonos en todos lados por la salud digna y comunitaria. Transformemos esta realidad, comprendamos de que la salud es un todo, no es solamente un remedio, sino que también es un medio ambiente libre de contaminación. Ahí está el caso de Quintero Puchuncaví, decíamos en un comienzo. También la gente, para la gente que tiene el carnet chileno, sino que para toda la gente que migra, y si migra tiene que tener derecho a trabajo, alimentación, para tener una salud buena también, pues. Si uno tiene que tener también un techo. Yo digo de que el derecho a la vivienda también es derecho a salud, po, porque tú tenés que tener un techo, un lugar de abrigo, po. Espérate, ahí. Ahí sí, y la salud mental también, que en Chile guatea bastante, po. Sí, pues salud mental. Justamente por estas condiciones precarias y que nos mantienen a todos bien, bien oprimidos y con trabajo penca, horario fome. Uh-huh. En condiciones indignas, pues. Oiga, compa, para la gente que se está preguntando, entonces, ¿de quién es esta voz? ¿Dónde la puedo escuchar de nuevo? Ha escuchado a la chica. Yo soy la chica, la compañera que estaba acompañándome delante, es la Gloria, y somos del programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, que transmitimos siempre desde Santiago, exceptuando esta ocasión. ¿Y qué días yo puedo escuchar la Tribuna Popular? Usted puede escuchar Tribuna Popular los días martes a las 7:30 de la tarde por www.radio19deabril.cl, por nuestra aplicación de Play Store, Radio 19 de Abril Chile, y por... ¿qué más? Tenemos hartos medios. Y por el fanpage de la radio y del periódico del pueblo. Uh-huh. Es un programa del periódico del pueblo. Bueno. Hoy, aprovechando de pasar el dato para todos los amigos de aquí de la región que escuchan la Radio Placeres y que vayan a estar por Santiago el próximo fin de semana, vamos a hacer justamente un evento de autogestión. Uh-huh. También nosotros, del periódico del pueblo, el día 14. Las direcciones desde las 1 de la tarde, vamos a hacer un almuerzo solidario para poder continuar con nuestra impresión, con nuestra versión impresa del periódico del pueblo. Va a estar a 2500, un charquicán comunitario. ¿Quieres decir algo, compañera? Quiero decir que va a estar terrible rico el charquicán, porque lo vamos a hacer con las verduritas ahí, lo cocinan las compañeras, y a 2500, y para los que comen carne y los que no comen. Ahí va a tener variedad también, para que todos puedan disfrutar. Eso, carne de soya y carne de animal. Y carne de animal. De animal muerto. Oye, la dirección. Háblale. Gorbea 2381, que eso queda muy cerca de Metro República, a 2500 pesos. Y desde la 1 en punto, ahora sí que sí. Siempre, a veces nos atrasamos, pero. No, va a salir muy puntual. Sí, estamos así, haciendo todo para que sea así. Claro, la idea es que vayan y conversen un ratito y se queden con nosotros. Y para los que estén medios apurados, también pueden pasar con su pote a buscar almuerzo. Sí, es en la mano. Sí. Entonces, los martes a las 7:30 escuchamos Tribuna Popular, la voz del pueblo. El 14, entonces, nos vamos. ¿Por la radio? Por la radio, 19 de abril. ¿Eso? 19 de abril. Y el 14 es el evento de financiamiento para el periódico del pueblo, ahí en Gorbea. El 13 está el foro por los glaciares también allá en Santiago, ¿no? Si no me equivoco, ¿tenéis la información ahí? Aún no, todavía no la encuentro, la estoy pillando por ya. Aquí. Pero tenemos también este foro por los glaciares, por la protección de los glaciares, y... quizá usted no lo está escuchando por las ondas radiales, pero ya nosotros aquí escuchamos los gritos que vienen de la marcha. Vemos el camión que, sí, que sí. Nos dice justicia por Amelia. Buena, compañero. Buena, compañero. Ahí tenemos al Mauro también, que nos está tirando un saludo para la radio, para la red de medios. Ya viene así llegando. Que ya está llegando la marcha familiar por una salud divina. Se está acercando hacia Plaza Victoria, la marcha familiar por la salud digna. Los vecinos de los cerros de Valparaíso, los usuarios del sistema de salud, estamos aburridos de los malos tratos. Sabemos que la lista de espera se borra con el codo. Entonces, lo que tenemos es la llegada de la gente ya acá a la plaza. Con esto ya nos estamos despidiendo del aire puro. Vamos a seguir transmitiendo, pero el programa aquí lo vamos a parar. Así que muchas gracias a todas las radios que retransmiten. Muchas gracias por la paciencia, porque nos pasamos un poquito, pero consideramos que era necesario. Así que yo por mi parte me despido. Aguante la salud digna, aguante la salud comunitaria, aguante el medio ambiente, porque somos parte y tenemos que respetarlo y salvarnos, salvar en realidad sobre todo la tierra, yo creo, es más importante que todas nosotras como humanidad. Sí. Sí, ya despedir este aire puro, estuvimos al aire libre, yo encuentro que eso siempre es muy maravilloso, como que dan ganitas, es bacán hacer radio abierta también. Así que nada, muchas gracias por este espacio, bacán que nos quedamos entonces con las voces de la marcha de fondo. Y nada, movilizarse por todos los territorios, recuerden también apañar la autogestión de Radio Placeres, mañana domingo 7 al almuercito, ahí unos tacos, unos ricos tacos, baratillo, musiquita en vivo, ahí en Bar El Canario en Camín. Así que nada, pues nos vamos despidiendo de este aire puro, será para la próxima, un abrazote de revolución. Y un saludo a toda la gente que está esperando ser hospitalizada, operada. Toda la gente que está ahí en los hospitales con dolores, harto aguante para ellos, para la familia. Es importante que nos apañemos, cabras, cabros, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos vemos entonces, yo me despido. Chao, men. Chaito nomás. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.